señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es poco menos que un ser humano. Señor. Nuestra habitual sección dedicada a las madres, y especialmente hoy, que es el Día de la Madre. Ah, mire usted. Qué notable que hayamos venido aquí a San Luis justo en el Día de la Madre. Es una casualidad que se da una en 365. Y tenemos aquí maneras de resolver problemas, sí, que habitualmente amargan la vida del ama de casa. ¿Problemas cotidianos, sí, dice usted? Primer problema que realmente deja a muchas damas sumidas en la desdicha: el espejo del baño se empaña. ¡Ah! Oh, me pone loca. Limpiar con la mano o sí, con una toalla el vapor condensado en un espejo da resultado solo durante unos segundos, porque el aire cargado de humedad, señora, de inmediato deposita más gotitas en la superficie fría del vidrio. ¿Y estas? ¿Cuáles? Estas. Distorsionan la imagen que refleja. Menos mal. No la distorsionan. No, no, sí, se empaña. Se esfuma. A veces que se forman espejos como esos espejos baratos. Que le queda todo. La solución verdadera, señora, para terminar ya con sus penas. Pasar la mano por un poco de jabón, otro detergente, y aplicar una fina capa sobre el espejo. ¡Mentira! No sirve para nada, está loco este. Además, usted ensucia todo el espejo con jabón. Sí, con jabón, o sea, después no ve por el jabón. Ventana hay que abrir. Pero si no tiene ventana, aire. Sí, ¿cómo? Pero no tiene ventana en el baño, se va a morir. No, pero ¿sabe qué pasa? Si yo abro la puerta o la ventana, yo estoy desnuda. Soy una señora... No me diga que usted tiene el baño que le da a la calle. Y da, sí. Ah, oh, sí, sí, sí, sí, sí. Yo tengo ese problema. Una que me da a la calle la ventana al baño. Oh. Dos que es grande la ventana al baño. Tres que hay una parada del colectivo justo. Ah, bueno. Y cuatro, mejor no lo cuente. Bueno, me empiezo a bañar y está la gente mirando, sí, así, cogoteando. Ajá. Pasando jabón al vidrio. Sí, sí. Se le está empañando el vidrio, dice. Bueno, hay unos espejos que no sé con qué están hechos, que no se empañan. Que no se empañan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Espejos que no se empañan, por favor? Sí, aquí están. Ajá. ¿Cuánto cuestan? Bueno, es el espejo más el jabón son... 150 pesos. Dice, lo que pasa es que el vapor forma una película. Ah, sí, sí. Nosotros con Campanella, ¿qué tiene que ver Campanella? Estamos filmando una película que se llama El espejo está empañado. No, pero mire. Ah, sí, sí, sí. No, pero ese, no sé cómo es el film al que usted se refiere. Sí, es una película de gente que se mira en el espejo, lo ve empañado, y es una metáfora de Campanella. Pero no entiendo la metáfora. El espejo está empañado, pues parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Y entonces el tipo mira el espejo, lo ve empañado, y se acuerda. Y ahí empieza otra película, que es El secreto de tus ojos. Ah, bueno, pero entonces no es nada, señor. Que ya él la tiene filmada. Sí, se estrenó hace tiempo. Termina la película esa y vuelve al espejo y el tipo hace así, ¿qué película?, dice, y termina. No, pero es la misma película. Es uno que se está acordando de la película de Campanella anterior. Pero mirá si es vivo. Con ese agregado ya hizo dos películas. No es así. Puede ser. Una, El secreto de sus ojos. Sí, sus ojos, sí. Otra, esta. El espejo está empañado. Bueno, no, pero sí. Pero no es otra película. Qué hermosa, ¿eh? A mí me gustó más la segunda. Bueno, otro problema. Ah, este sí es un problema. ¿Cómo cortar una pizza en partes iguales? Sí, hay que ser cuidadoso. ¿Usted pide cuando le traen la pizza, es obligación que se la tienen que traer cortada? Se la traen a medio cortar, marcada. ¿Cómo es a medio? Marcada. Con la uña. Es un poco. Hizo con el cuchillo, porque vio que el tipo... Sí, porque tiene miedo que por ahí la cortan mucho y cortan la caja también. Claro. No. Aquí el problema es en cuánto la quiere cortar usted. Ah, en 4 es fácil. Muy fácil. En 8, más o menos, pero también es fácil. Todos los múltiplos. Ahora, sí. En 6 ya se empieza a complicar y en 7 es la más difícil. En 7 es la más difícil. Conviene munirse entonces de un compás. Y sí, pero 7 porciones. Un compás cortapisa. ¿Hay un compás cortapisa? Hay un compás cortapisa, sí. ¿Y cómo va marcando usted? Tiene que marcar en la circunferencia. Primero marca el centro. Sí. Lo primero es marcar, es descubrir cuál es el centro de la pizza. Sí, bueno. Si usted elige mal el centro de la pizza, ya la armonía familiar se pierde para siempre. No, el centro de la pizza está bien, yo bien delimitado. Yo siempre que me la corten. Porque uno puede incluso carecer de cuchillos. Además que hay un cuchillo especial de pizza. Sí, que es una rueda. ¿Qué es esa ruedita? Es esa ruedita de los ravioles. Pero usted imagínese esta situación, ¿cierto? Usted invita a una dama a su casa. Sí, con señor. El propósito de intimar, en fin, de tener... Espere, primero la invita, ¿no? No, ¿cómo primero la invita? Bueno, pero sí, señor. Primero nos ponemos de acuerdo, pero ¿cuál sería nuestro propósito? No, ese... después va viendo usted que... Usted quiere sucede. Intimar y pide una pizza. Sí. Se la traen sin cortar y usted no tiene cuchillo. Sí. ¡Chau! No, pero... Otra persona amiga que se va. No, señor, le está contando la... esta situación. Quiero decir, nunca puede lograr nada, esa mujer lo va a despreciar. Bueno, no es para nada. Dice, bueno, lamentablemente, amada mía, carezco de todo cuchillo. Dice usted, así que vamos a desgarrar la pizza, así nomás con las uñas o con los dientes. Ya, no, ese no. Tipo de bestialidad, la mujer refinada no se la banca. Y pero por supuesto, no. Señor. Dice eso... la tipa mientras rajuña, dice, no. No, si no, la dobla, la puede doblar en tal caso. ¿A qué se refiere? A la pizza, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la va a doblar, señor? Se le sale toda la... Y bueno, pero si la gente se le ocurre pedir pizza, no tiene cuchillo. No, bueno, no tiene solución. Cortinas de baño que se pegan al cuerpo, ¿qué es esto? A mí me pasa. ¿Y sabe qué le pasa? Por supuesto, al tipo mojado, porque se está bañando, pero también al que está muy electrificado. Volvemos otra vez al tema de la electricidad. A mí nunca me pasó. ¿Le hace estática? ¿Cómo que no le pasa? Dice, en las cortinas de las duchas de los hoteles. Se le pegan al cuerpo. Sí, ¿y qué? Y no se las puede sacar. No, y usted se tiene después que... Después tiene que salir ahí al lobby del hotel... Así con la cortina. No, ¿y qué hay que hacer? Porque nos dice que hay que hacer. ¿No? Sí, hay que rociar con agua la pared lateral de la ducha y pegar en ella el faldón de la cortina. Y se quedará adherida por efecto... Nunca vi esto. Ah, bueno. Sí, no admito que pueda pasar esto. Es más, le digo más. Hay algunas cortinas, y no sé por qué aquí no se hacen más populares, y si en otros países, que traen imanes... en la parte de abajo, considerando que las bañaderas sean metálicas, ¿no? Entonces se le pega la cortina a la bañadera y ya no se le pega el cuerpo, a menos que usted, además de eléctrico, niego sea que metálico. Semejante problema. Este sí. ¿Cómo encontrar a un niño perdido? Hay muchos. Si usted va al shopping o a la playa o sí. Al baile, señora, sí, y pierde de vista a un hijo. Acá habían abandonado algunos. Claro, niños. Parque de diversiones, por ejemplo. Se pierde muchísimo. Lo mejor es cuando usted va con alguien al parque de diversiones, es ya quedar. Si nos perdemos, sí. Nos encontramos ¿dónde? Entre las piernas del payaso. Bueno, sí. Siempre hay un punto de encuentro claro, definido sí. Que dice. Sí. Dice, cuantos más personas consigan que ayuden a buscar a su hijo o novio... mayores probabilidades tendrá de encontrarlo. No. Claro, involucre a todo el mundo. Sin embargo, esta solución supone el inconveniente de que cuando una persona encuentre al chico, las demás seguirán buscándolo. ¿Qué me importa a mí? No. Claro, yo me agarro al chico, me lo llevo para mi casa y todos los demás siguen desesperados. ¡Facundo! Es que hay dos grupos colaborativos. Está el grupo que está buscando al niño y el grupo que encontró un niño perdido y no sabe de quién es. Y no sabe a quién encajar. ¿Sí? Claro, y busca al padre. Como en la playa, vio que aplauden. Sí, sí, que aplauden. Y el niño está llorando y... Los matemáticos han demostrado que la estrategia más eficaz es no moverse de donde uno está, en general. No, no. Está hablando de niños perdidos. Y si usted le pide a quienes están buscando que regresen a informarle a intervalos decrecientes. Primero, cada 15 minutos. Después, cada 12 minutos. Después, cada 9. Después, cada 6, cada 3. Y después que le estén informando continuamente. Bueno, pero... Sin ir a ninguna parte. No aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece. Ahora, todos esos lapsos de tiempo, que dijo 15, 12, 9... ¿Qué hay? Es más difícil que cortar la pizza en 7, eso, porque tiene que es estar... Es muy difícil. Todo eso yendo y viniendo. Hay que también ser un poco elástico en la exigencia del niño que devuelve. No, no, ¿cómo? Dice, no, yo quiero, este no, quiero otro. No, no, no es el que se perdió, no, no es que le trae cualquier. ¿Qué? No, pues, este no es, ese, no es el nene que se perdió. ¿De dónde lo sacó este nene? Más frecuente es que se pierdan novias. Se perdió mi novia, se perdió mi novia. Se fue su novia, señor. Bueno. No me lo diga, así de igual. Y bueno, discúlpeme. ¿Cómo arreglar una mesa que se mueve? Lo mejor es ir cortándole las patas. Sí. Dice, levante la mesa, dele un pequeño giro y vuelva a sentarla. Un teorema de los años 60 demostró que si se hace girar una mesa sobre su propio eje, aunque sea un poco, por regla general se puede hallar una posición en la que las cuatro patas hacen contacto firme con un piso irregular. Sí, ese, pero ¿eso es un teorema? No, no creo. No es la idea del teorema que yo tenía. Claro, pero... un teorema encima con ubicación histórica en los 60. Y... Sí. Otro problema. La sopa está demasiado caliente, estamos en el restaurante y estamos apurados. ¿Cómo se enfría rápidamente la sopa? Agua. Para mí yo le echo, agua no hay, pedí soda. Ah, bueno, cuidado. Si usted pidió soda, lo mismo. Le agrega, lo sodea la sopa. Cuidado. Cuidado. Porque si el sifón es muy potente, salpica la sopa hirviendo, usted se quema vivo. Sí, salpica todo, ¿sabe lo que es? El peligro de quemarse vivo con un plato de sopa es más o menos 2 en 3. Pero, a usted le traen una sopa hirviente, 2 de cada 3 veces usted se quema y lo tienen que llevar al Instituto Pasteur. Pero al Pasteur no llevan a los quemados. Bueno, pero justo está al lado. Bueno, señor, pero no, no es el lugar. ¿Cuál es la sopa que más quema? ¿La sopa de confideo o la sopa...? No, no, para mí la sopa esa de vitina. Ah, la de vitina. Es, sí. O de esa media... ¿Qué es la vitina? Es no caspa. Sé, que, sí, creo que es caspa de carnero. Sí, sí, sí. Y eso es el completo. Si te agarras la piel con eso... No, lo mejor es echarle soda. Bueno, soplar no, tampoco. No, soplar ya más no. Ahora, queda bien soplar. Usted, por ejemplo, pidió sopa, está hirviendo. Su novia no, pidió otra cosa. Pidió mayonesa de atún. Una pareja refinada. Se la come tranquilamente. Sí, sí. Está bien, señor, cada uno. Y usted con la sopa no sabe. Se toma la sopa, bicho, le dice su novia. Pero vamos a llegar tarde a... La puerta secreta. Pero hay un protocolo para tomar la sopa que consiste en ir sirviéndose del borde. No, está toda caliente. Yo hago, por ahí, si por casualidad pedí un trago largo o un licuado, le saco el sorbete Está bien, llámelo como quiera. Pongo a la sopa y... No. Empiezo a soplar mientras me pongo bizco, porque a mí me pasa eso. Yo por eso cuando salgo con damas no pido cosas con sorbete porque los miro y me pongo bizco y no me queda bien. Y bueno, claro. A mí me dijeron, mira Alejandro, dice, no te pongas bizco porque vos lo haces por hacer una gracia. Y no te queda bien, no te queda bien. Es que a nadie le queda bien, pero tampoco bien. Se va eso a... lo que mi respuesta fue eso, a nadie le queda bien. Bueno. Dije, no, pero a vos peor que a nadie, me dijo. Tampoco se concentra en mirar el sorbete. Puede mirar un poco más allá. Bien, el sorbete está bueno, pero lo mejor es soda. A mí me parece que la soda, además, ¿cuántas soda? ¡Hielo, hielo! No, pero el hielo en la sopa... O le pide al mozo, no le dice para qué. ¿Vos? Sí. Por favor, un poco de hielo. Gracias. El tipo, si le pregunta, dice, ¿lo quiere? Pero no, no sé. ¿Para qué lo quiero? No lo sé. No, está bien, dice, no, cada uno. Tengo fiebre, chao. Sí, el tipo trae el hielo y le mete un par de cubitos dentro de la sopa, se derrite en el medio que un gallo canta, la sopa queda fenómeno, usted se la toma. Y se van tranquilamente con su novia, bueno, sí, pero no. A cumplir con sus oscuros designios. No parece tampoco muy elegante y corre el riesgo de que la sopa quede fría. Por completo fría, ya no caliente. Otro... Bueno, no sé si llamar un problema muy frecuente, no es muy frecuente. ¿Qué problema dice usted? A usted se le rompen los pantalones en una fiesta. Esto no le pasa a nadie, pero a mí sí me pasó. Resulta que yo en cierta fiesta, por hacerme el que tenía un espíritu indomable, me gusta mucho esa afectación, fingir que tengo un espíritu indomable. ¿Cómo se finge el espíritu indomable? Bueno, yo lo hacía poniéndome las manos en el bolsillo del pantalón. Ah, también se llama canchero. Todo el tiempo con las manos en el bolsillo y con el ceño fruncido. Y pensaba. Ahora seguro que todos dicen, mirá qué espíritu indomable que tiene. Y seguro que se me acerca alguna mina y me dice, qué espíritu indomable. Pero bueno. Bueno, eso no ocurrió. Me imagino. Pero yo observé este asunto, ¿no? Yo, sí. Con las manos en el bolsillo del pantalón. Estaba parado y me quise sentar en un sillón que tenía brazos. Sin sacar las manos. Y no saqué las manos del bolsillo porque dije, un indomable no va a sacar las manos del bolsillo. Tampoco se sienta un indomable. Quedaron los brazos, los antebrazos, trabados en el sillón, y se me rompieron todos los pantalones, desde el comienzo del bolsillo hasta el fondo del pie. Ah, usted todos los costados. Y quedé con una enorme rajadura en cada costado del pantalón. Pero qué espíritu indomable. Bueno, ¿cómo se hace? Cuando usted tiene una rajadura en el pantalón de tal naturaleza que no puede continuar en la fiesta. Hay miles de otras maneras de hacerse una rajadura. Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo se? Bueno, en principio llama por teléfono a dos amigos. O si en la fiesta... ¿Por qué no llama uno? No, porque usted se rompió... Tiene dos rajaduras. Para que le quede de los dos lados los tipos. Le queden de los dos lados, señor. Yo creí que le traían un pantalón. En vez de guardaespaldas, guarda acostado. Muchacho, hay un problema acá. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablan así? Porque son amigos míos. entonces, ustedes quédense cuidándome los costados, que nadie me vea. Porque mirá la rajadura que se me hizo. ¡Uy! Dice, no, no. No, está. No, señor, claro. Y bueno, ¿y usted? Los dos tipos ahí. Pero pegado, es de la barrera para un tiro libre, parece. Sí, todo el tiempo así. Y ustedes no escuchen que ahora voy a hablar con esta chica. ¿Qué tal? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Por qué? ¿Por qué bueno, le ¿cómo dice? Se va a acercar uno? ¿Pero cómo le va a decir una cosa sí, así? Los dos tipos. Uno de cada costado. ¿Qué situación incómoda? Sí, sí. Y por ahí la tipa dice, ¿por qué me lo dice? Bueno, porque como no está diciendo nada, Qué ingenioso que es usted. Es tan ingenioso como indomable, dice. Sí, sí. ¿Sabe? Dice la mina, ya lo estaba mirando desde que entró a la fiesta. Me llamó mucho las manos. No, me llamó mucho la atención el que usted tuviera las manos en los mismos. En los bolsillos. Ah, no había dicho bolsillos antes. Tenía miedo de repetirlo. Pero es que mira, dice, y los tipos me miran. Y yo le digo, un momento que voy a hablar con mis amigos. Miren para otro lado, por lo menos. ¿Pero cómo va a ser así, señor? La mina dice, ¿qué les parece si nos besamos? Dice la mina. Bueno, justo ¿cómo no? ¿Cómo con los amigos. Cerca y los amigos. Queda muy cerca. Sí, muy cerca. Eso. Entonces la mina por ahí dice, ¿por qué no le dice a sus amigos que se alejen un poco? No, somos... La verdad que somos muy allegados. Una amistad. No, sí, ha llegado el momento que se las tomen. Y sí, no. Bueno, tenía un problema, ahora tengo otro. Entonces uno le digo, mire, no debiera confesarle esto, pero le voy a explicar el motivo de la presencia de mis amigos al costado. Resulta que hace un rato... Uh-huh. ¿Qué pasa? Dice la mía. Pero habla como sus amigos. ¿Qué pasa? Bueno, porque es una mina que me dio bolilla. Sí, está bien. Bueno, pero hace un rato yo tenía las manos en el bolsillo, me quise sentar en aquel sillón, se me trabaron los brazos y me rompí el pantalón. Y bueno, no tenía que decir. La mina dice, no debiste decírmelo. ¿Qué pasó? No, esperá. ¿Qué pasó? Fue un accidente. El indomable no tiene accidentes, dice la mina, y se va con paso de murga, y se acerca al primer tipo que pasa por ahí y le dice, qué indomable que sos. Y mis amigos me miran. Sáquelos a sus amigos de ahí. Eso, saber cómo disimular esas cosas, roturas de ropa. Y bueno, pero eso se lo complicó. En general, uno tiene que ir con otra prenda que la pone encima, en el pantalón. ¿Cómo ir con otra prenda? ¿Que usted lleva un pantalón muleto? No, pero vio que si tiene un pullover que se lo puede atar a la cintura. Ah, sí. ¿Cómo va a andar con un pullover atado? Y bueno, pero bueno. Llegado el caso. Pero hay que tener cuidado. Esos accidentes pasan en las fiestas. Por ejemplo, el bolsillo roto, cuidado también. Son muy de romperse los bolsillos. Sí, porque uno guarda las llaves, las monedas. Sí, son de pésima calidad. ¿Y qué quiere? Lo peor es cuando uno tiene algo en el bolsillo y se le escapa por el agujero del bolsillo. Yo recuerdo siempre una vez... ¿Qué? Bueno, Cuéntame. Mire, se me rompieron los bolsillos. Sí. En realidad yo ya los llevaba rotos porque tenía picazón en las pantorrillas. Tenía una picazón en las pantorrillas que no iba a ir a la fiesta. Vinieron a buscarme mis amigos. Le digo, no, ¿qué voy a ir? Me pican las pantorrillas. Queda feo a cada rato andar rascándose. Todos te miran. Yo le digo, soy un caballero. No, dice, mirá, pues, ya sé cómo voy a hacer. Rompo los bolsillos y me rasco las pantorrillas por atroden. Señor. Por adentro del pantalón nadie se va a dar cuenta. Me meto las manos así. Y pero queda en una postura. Es cierto que queda en una posición un poquitito extraña, pero... Como de arquero. Un poco exótica, pero me lo rasco bien de adentro. Y por ahí me senté en un sillón, en el mismo. Ah. Siempre me siento en ese sillón. Y me empecé a rascar. Y en eso no me di cuenta que me había levantado mucho el pantalón y se me veía una mano. Pero señor. Que aparecía por la bocamanga del pantalón. Entonces había una señora que estaba sentada frente de mí, me quiso avisar. Sí. me hacía unas caras como... Enarcaba las cejas y me hacía... Y algo claro, se... era feo porque se veía una mano que salía por debajo del pantalón y que se movía, que claro. Enarcaba así. Incluso uno se asustaba al principio. Y la mano fuera de contexto, claro, asusta. Y por ahí ella me dijo... Se acercó y me dijo, lo vio, se le escapa. Pero ¿cómo? ¿Qué? Le digo, ¿yo qué me está diciendo? Se le escapa la mano por abajo del pantalón. Uy, y ahí quise disimular. Es difícil. Ya es muy, sí, sí. Y esta señora me ofreció un cigarrillo. Y yo con la mano... ¿Pero cómo? Que salía por abajo de la botamanga, agarré el cigarrillo... ¡Peor, señor! Y le pedí fuego. Entonces, levanté la pata bien así para arriba... Claro, lo prendí y seguí lo más tranquilo. Así que, bueno, eso es una manera de... Pero usted, en vez de solucionar problemas, se complican cada vez más. Tiene razón, ¿sí? Sí. ¿Por qué será, La solución de un problema es, en realidad, otro problema mucho peor. Es mucho peor. Trae una complicación, sí, que sí, no termina, sí, más. Esa es mi vida, Sí, señor. Doctor. Usted, cuando va a una fiesta, por ejemplo, hablando de doctor... Sí. Estoy pensando en fiestas, ¿no? Enseguida se fija si hay algún doctor y aprovecha para preguntarle algo. ¿Cómo le va a preguntar? No corresponde. Solo le pregunto, sino que le digo, mire, para explicarle mejor, doctor, ¿por qué no vamos al baño? Y usted aprovecha, ya que está, matamos dos pájaros de un tiro. ¿Pero cómo lo va a revisar en el baño? Es una fiesta, el hombre fue a distenderse, a entretener. Ya, bueno, sí que son 2 minutos, usted me mira y seguramente se da cuenta. No, pero yo lo tengo que palpar, lo tengo que... Sí, bueno, por eso vamos al baño, ¿qué quiere palpar? No, acá? Bueno, eso por ya recién tuve un papelón que no le puedo explicar lo que me pasó, porque tengo el bolsillo roto. Mire, ¿por qué no me espera en ese sillón? ¿En este? Sí. ¿Me siento? Siéntese, por favor, y sí. Yo en un rato vuelvo. Ah, disculpe. Espere que voy a llamar a dos de mis amigos.